acabado. Desde que recibí tu negra traición, con el golpe que a mi vida tú le has dado, me condenas a 100 años de prisión. No es posible que tú me eches al olvido y me dejes en un mar de soledad. Hoy me siento como un ave malherido, que sus alas no le dan para volar. No te burles cuando me encuentres llorando, ni digas que soy un pobre borracho. Cuando un hombre tú lo veas que está llorando, yo te juro que más grande es su dolor. Cuando un hombre tú lo veas que está llorando, yo te juro que más grande es su dolor. Señor, hoy me tiras al cajón de la basura como cosa que ya no tiene valor. Ando triste, pensativo y agobiado, caminando como cualquiera infeliz. Este golpe tan siniestro que me has dado ya me tiene casi al borde de morir. Otra parte, y por siempre recordando tu traición. Por tu culpa soy un triste caminante que camina.